industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Estos fueron los estrenos de fin de semana. The Weeknd se unió a Rosalía en el remix de Blinding Lights. Piso 21 y Maluma se juntaron de nuevo en Más de la Una. Billie Eilish compartió su versión de Something de los Beatles. Francisca Valenzuela y Cami colaboraron con Normal Mujer. Y David Versalles lanzó Piscolita. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.